Media 107.5. Hoy estamos con la gente de Cometa, que han venido desde Navarra a presentarnos su trabajo. Y aquí está Iñi también. Expandiendo fronteras, sí señor. Nos vemos ahora en un rato, ¿no? A por ello. Bonobo, hemos acertado entonces, Iñi, con... Contentos, ¿eh? Muy contentos con este temazo. Sí, normalmente siempre eso, siempre nos pasa lo mismo, quemamos los temas de intro, luego ya estamos hasta los huevos de ellos. Sí, pero te pones a escucharlos. Yo cuando escucho los programas antiguos con los temazos que hemos puesto de intro, siempre me viene la sonrisilla de... Sí, ¿no? Sí. Ya subes, empieza el programa, ¿no? Eso es. Sobre todo si es musical. Como todos los miércoles aquí, patrocinando. Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? La semana pasada, brutal, ¿o qué? Muy buenos, ¿eh? Empezamos Smoke Idols. Eso es, un poco fríos entramos. Veníamos sin calentar ni nada, pero bueno. Veníamos con banda amiga, ¿verdad? Uh-huh. Los Smoke. Que estuvieron con nosotros en el festi que montamos en el ISAR. Y... Que no se tocaron nada. Y eso siempre reprochamos un poco. Siempre se lo echamos en cara. De buena manera, pero eso, no se tocaron nada. Pero ya nos prometieron que están grabando y que se van a pasar con el con la cosa nueva que se... Otros que nos han prometido que se van a pasar también, que hemos hablado mucho, los Last Fair Deal, que ya están acabando de grabar este finde, hoy, el sábado. Y ahí andan. Hoy sábado. Que lo vais a ver el miércoles. Eso es. Y eso, otros que también andan, que nos han prometido que van a venir por aquí. Oye, también promesas y promesas, hablando de promesas y de promesas incumplidas, esta tarde tenemos Hay mani por los arrestados del otro día del movimiento RIRA, de una gente que va simplemente a manifestarse pacíficamente y salen, pues eso, mogollón de peña arrestada de todo el País Vasco, además. Eso es. Así que esta tarde a las 5. Hablamos de esta sabéis. Tarde, que es el sábado. El sábado. No podemos contar qué pasó, cómo acabó la manifa, pero claro, bueno, ayer viernes también que hubo. Tenemos que hacer una crónica, ¿no? de lo que ya hemos hecho. Pero bueno, no podemos avanzar en el tiempo. Oye, ¿escuchamos Smoke Idols? Eso es, vamos a dedicarles, ¿no? Con lo que tienen grabado de momento. ¿Qué te apetece? A mí es que me gusta todo, tío. Ya lo es, tengo ya tan roído, quiero que saquen más. No sé, la 3. La 3, Let's Go Outside. Eso un es. Temazo. A por ello, y estamos ahora, también estás con Cometa y tal. Eso es, hay mucho que contar. Hay muchas veces que les enseño esto a gente así que no está igual en el mundillo de la música y les digo, va, pues esta peña que está grabando ahora y les pongo esto y me dicen, ¿grabando? Pero si suena, hostia, si ya tienen grabado lo que... Además, la producción suena muy bien para haberlo grabado ellos caserísimo. Sí, ¿no? Sí, suena genial. Pero bueno, ya nos contaron, ¿no? Que ellos graban absolutamente todo lo que tocan, en cuanto se juntan dan a grabar y bueno, pues eso al final tiene sus frutos. Quería decir, tenemos que hablar del Villa, aunque no nos guste mucho. Haciendo support a los que nos gustan del Villa. A los que nos gustan del Villa. Porque claro, hablábamos, siempre sacamos el mismo tema, joder, de hasta dónde los concursos y tal. Pero porque bueno, nos contaban, ¿no? Que no había ni un músico en el jurado del Villa. Que no sé, tampoco lo... Pero nos decían los Smoke Idols. Ya le preguntaremos a Cometa también, a ver qué, a ver qué opina el asunto. Pero eso sí, el otro día, el jueves, que estamos a sábado, lo de siempre, pero... Estuvo John Boldoan. Estuvo John Boldoan. John Boldoan haciendo, pues eso, su con su banda. Porque normalmente este tío estamos acostumbrados, es un tío que llegó de... Es americano, ¿no? Sí, llegó hace sus años, porque yo lo conozco ya desde hace, hace tiempo aquí, o sea que... Y el tío no ha parado de tocar, ha tocado con bandas de todos los pelos, yo he visto incluso... En Varecillos, en esos swing, ¿no? Incluso que venga una banda de fuera y que vaya a tocar, con ellos o lo que sea. Es una pasada, sí, es de estos que no sabes cómo le da tiempo a todo también, o sea... Y lo que presenta en este... digamos, en este... en este concurso es su proyecto solitario, digamos. Va con banda, pero su proyecto en solitario. Sí, su demostración, ¿no? Lo que hablábamos de ya sacar su disco, no tocar con la banda tal o hacer el estilo cual, o sino, pues eso, su defenderse él mismo con su historia. Cada vez más, ¿no? También tenemos en Gasteche de Deusto, vienen, diré, Joseba Irazoki. Y estuvieron el fin de pasado también Vietato y... Ah, claro, estuvimos tocando nosotros ayer. Eso es. No, antes de ayer, Vietato con Adición Etílica, unos asturianos. Con la fiesta asturiana. De todos modos, hablando del asunto acústico del Villa, eso, también van a venir Joseba Irazoki con Moby Dick a tocar en el Gasteche de Deusto, un concierto buena muy mezcla, recomendable. ¿Eh? Y que son eso gente que se defiende. O sea, el Moby Dick quedó tercero en el Villa de Bilbao, defendiéndose el solo con la guitarra. Es increíble. Y el John Boldan, pues también es ese rollo. Tenemos una canción que le grabaron los Chubascos. Yo apuesto mucho por John Boldan. Sí. Me parece que tiene mucho que decir. Yo es que no me quería mojar mucho porque está Mikel Uraken también. Ya, es cierto, es cierto. Está The Ravelin, creo que hablamos la semana pasada. No sé, no sé. Está jodido el asunto. Hay mucho, además hay... O sea, claro, al haber tanto rollo cantautor, rollo americana y tal, es difícil que pasen, ¿sabes? Hay tres... Claro. Y que pasen a la final. Yo creo que llegará a la final como mucho uno. Volvemos al debate de siempre, ¿no? De concurso. ¿Y por qué concurso? ¿Qué se valora? Bueno, el tema de John Boldan, que se lo grabaron los Chubascos en un video, día que cayó un chubasco de eso. La hostia. Tenéis que ver el vídeo porque es ahí en frente de Olaveaga. El tío se va con la bici y se toca un temazo increíble. Debajo de un soportal de estos para desembarcar. Perfecto. Escuchamos a John Boldan y seguimos. Se nos oye llover, ya verás. En sobredosis musical. A tope. No, hasta ahora que me lleve. Siempre tiene que pasar una de estas, Iñi. No, no te preocupes. Sigue lloviendo, además. Pues eso, lo que decimos, tío. Un tío que ya por ello, que yo apuesto por él mucho. Sí, a ver, esperemos que le haya salido bien la actuación y... Sí. Y no sé. Estuve el otro día también con los amigos de Austin, que vinieron aquí como último día, cuando eran último día. En aquel entonces. Chavales que, sí, que eran muy jóvenes y tal, pero que bueno, estaban ahí, Bandenley, hay concursos de estos, que también siempre hablamos de la gente por los concursos. Y los tíos pues han renovado la banda, digamos, con temas de antes, ahí así, pero han metido a dos músicos que han estado conmigo en una banda, que son muy buenos. Y dando otro enfoque, ¿no? Sí, otro rollo. Y a mí me parece que es más actual y más currado. Austin. Pues habrá que llamarles para que vengan, ¿no? Sí, y tocan la semana que viene, el sábado, al lado de Gerni. No sé, un pueblillo al lado de Gerni. Pues puede ser Busturia o me lo puedo estar inventando también, pero bueno. Ya sabéis que en Sobredosis pues página Musical... página web o lo que sea, seguro. Sobredosis bien. Musical, os hablamos mucho de conciertos, pero nunca somos exactamente, ¿sabes?, correctos ni... Ni podemos estar en todos, exacto. Pero bueno. Exacto. Pero nos lo cuentan. También tenemos fiesta de Mundo Cabrón, el programa de los domingos, de Punk, de Chus y estos, el sábado que viene en el Gasteche de Santurce. Tenemos el cartel ahí fuera. Uh-huh. Octopussis, que son las hermanas pequeñas de Automatic Scum. Uh-huh. ¿Y Automatic Scum? Automatic Scum, Ectoplasmas, Bellos, que son unas chicas también. O sea, qué buena caña. Sí, sí. Muy buena caña. Hardcore Punk, para el que le guste. Iñi, creo que no se va a pasar, ¿no? A mí es que me duelen las piernas ya, pues. Escuchamos Pencha Tuta Mestu de Austin, este lavado de cara. Eso es. de a ver cómo día. Suenan, ¿no? Yo creo que muy bien, te van a gustar. Vamos a ver. Suena la guerra. suena da geroa. Suena tira metal. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Erazten duzue etorkizuna. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Erazten duzue egoera berri bat. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bentzatu da idatzi. Pues Osten. Muy bueno, ¿no? La renovación de... Sí, muy contundente suena. Sí, me gusta. Guarrete, que a mí me gustan uh-huh. las guitarras así, guarrillas. Uh-huh. Muy bien, me ha gustado mucho. Muy bueno. Me quedé flipado cuando dije, hostia, nombre nuevo, temas nuevos y me moló. Sí. A raíz de lo que hemos dicho antes de la Mani, uh-huh. ayer estuvimos en el Kiruli, como todos los viernes, de Eurocaña. Y bueno, Kiruli es nuestro rico de Indautxu. Uh-huh. Como ya sabéis, hay un sumario abierto desde hace 11 años, creo, contra casi 80 ricos, pues eso, diciendo que son instrumentos de ETA, etc, etc. Y va también un poco a la raíz de lo de Rira. Ayer estuvimos y hubo como una asamblea abierta, ¿no?, para toda la peña, pues para que dijese pues qué podíamos hacer, qué tipo de campaña o lo que sea para solucionarlo. Y los chavales de ahí, de jesuitas y de Indautxu, digamos, ¿no?, porque yo siempre digo que Kiruli es... un oasis euskaldun y resistente y del pueblo, ¿no?, en un barrio que no, ¿no? Y entonces pues quedó claro que la gente estaba ahí por la Eurocaña, ¿no? y nada, y fue un poco deprimente, aunque también hubo esos chavales sí. que se animaron mucho a eso, a dar sus ideas y tal, pero fue un poco rancio. Y luego ya cuando llegas a casa y ves que esta gente, pues todo el mundo ya está con las redes sociales a tope y ves en Twitter que todos son chavales de 14 años. Ay, que no nos cierren el Kiruli, que nos quedamos sin Eurocaña. Da que pues pensar. Dice, ¿no? Igual hay que... Sí, el tuit debería haber cambiado ya hace tiempo, ¿no? Y la gente no solo debería venir al Kiruli por la Eurocaña, porque, vamos, yo me voy un martes allí, ¿no? Sabes que es un cualquier sitio hora, que puedes tomar el Kiruli. Y aparte, no solo los precios, porque, vamos, los precios en Indautxu lo alucinas. Pero bueno, un abrazo a la gente del Kiruli y a ver si salimos de esta. Pues también. Sí, sí, porque es algo que hay que mantener, sí o sí. Pues sí, pues sí. Sí, sí o sí. Música, ¿qué escuchamos, tío? ¿Qué escuchamos? Oye, el día 12 de octubre tocan los Wow y los Arg. Qué bien, tío. Esquina. Por fin, algo de surf and es roll. Es un surf ese sucio y casero. ¿Tocan solos o con alguien? Pues no lo sé. No lo sé porque yo me he enterado por ellos y no he visto el cartel todavía. Uh-huh. Y bueno, con preconcierto y posconcierto en La Nube, que ya sabes la que nube, Charlie, que siempre hablamos de él, que igual nos encanta muchísimo. Un mambillo pequeño allí un día. ¿Eh? Sí, hay que. Tiene ganas, ya nos ha comentado más de una vez. Una pinchadita, o eso le gusta mucho a Charlie. Y un poco en base a eso, digo, va, pues vamos a poner algo de eso, ¿no? Algo así. ¿Tienes algo? Pero no, pero me he ido así dándole vueltas al tema. Digo, joder, pues Satisfaction de los Stones. No sabes, va, muy quemada. Pero es que todavía no hemos puesto nada clásico. ¿No? Hemos abierto la semana pasada, andamos todavía un poco... De sonido añejo, tío. Eso es. Y además nos iniciaste una sección de versiones de I Can Get No Satisfaction. Es cierto, con Otis Redding. Pues escuchamos una de Otis Redding brutal, que le daban la vuelta al tema. Completamente. En directo, completamente. Increíble. Y hoy que es otra versión, ¿no? Y hoy otra más. José Feliciano, ¿quién es este tío? José Feliciano lleva desde los 60... Bueno, desde toda la vida también. Es un tipo que sigue tocando. Como la semana pasada que hablamos de Albert Bla. Eso es, sí, pero pero de fuera. ¿No? ¿Cuándo nació Albert Bla? ¿Ya cuánto tiempo lleva en activo Albert Bla? ¿Quién lo sabe? Nadie. Pues eso, tiene discos a porrones también, este pavo. Muy guitarrero, muy de toda la vida. Es un poco bossa, ¿no? Sí, se tiende mucho a la bossa, pero le da una vuelta también, ¿no? Es un bossa clásico, porque da... Bueno, tiene temas muy, muy reconocidos, ¿no? Pero escucha. Venga, pues escuchamos Satisfaction una vez más en Sobredosis Musical. A ver qué tal esta versión. I can't get no guess I can't get no. Well, when I'm driving in my car, some man comes on the radio trying to give me information that scrambles my imagination. I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, hey, hey. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. So I try, and I try, and I try, and I try. How white my shirts could be. Oh, well, he can't be a man, 'cause he doesn't smoke the same cigarettes as me. I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, hey, I can't get no. Hey, you know I can't get no. Yeah, yeah, yeah. Qué bueno, qué buen rollo para limpiarse así un poco y sonreír por la música. Un poco purificación, dice. Sí, eso es. Muy bien, muy chakra. Cómo me mola, tío, tu rollo, tío. Muy bueno. Oye, vamos a acabar con Za, que con es Za. Obligatorio. Sí. Ya. Le está subiendo en un pedestal, poco a poco. Que cada vez sí, nos gustan que no quería, más, ¿no? Que no quería, que no, porque es una banda un poco difícil de digerir. Za, venido... exclamación, se escribe. Sí. A buscar en YouTube. A buscar, eso. Para comprar, ¿eh? No descargar. Eso, son de Barcelona y se acaban de hacer la primera gira por aquí. Vinieron primero a Guernica, que hacen el Café y Galletac, que es como formato pequeñito uh-huh. y tal, cosa guay. Sí, un estilo Durum quizás, sí, pero un poquito más... Ese rollo, sí. Uh-huh. Y luego en Donosti también están este finde, que no sé qué cojones hacían. Y bueno, han estado ya en el Sentinel. Han tocado por fin. Aquí con los Soul Jacket, ¿no? No? Es, sí. Con el Soul Jacket no, no sé no si era con ellos. Bueno. El Indio les vio en Guernica... El Indio de Biorritmos uh-huh. y me dijo que se quedó alucinado. Son dos. Porque claro, son dos tíos que empiezan a hacer loops con la voz y así. Y, claro, igual una base de voz, el loop es la base de la canción, ¿sabes? Entonces pueden hacerse un poco pesados a veces y ritmos muy extraños, pero te acaban haciendo bailar fijo. Sí, multiinstrumentales, voces, sí, trompeta, sí, sí. Guitarra. La trompeta y. Que si y, no les ves, es el típico grupo que dices, sí. Hostia, sí, ¿eh? Son dos. Sí. O sea, el tío lleva una pedalera de Atar, uh-huh. Una Telecaster y trompeta. Y a veces toca las dos simultáneamente. Uh-huh. Y el batería... Bombo, teclado... Y un sintetizador. Eso es más, las voces. Sí. Lleva mi sintetizador, tío, y no soy capaz ni de hacerla. Cada vez iba más, digo, eso se puede hacer y tal. Qué guapo, tío. Sí, cada vez se ven grupos... Bueno, cada vez, o sea, se ven bastantes grupos, ¿no? De formatos en dúo... De baterías y sí. guitarras y eso, y aprovechar todo lo digital que tenemos ahora y toda la facilidad. Y es lo que te comentaba antes, tío, porque tú tienes un grupo loco, y sois seis personas, ¿no? Un grupo de black metal y tal, y lo defiendes, ¿no? Claro. Y tú dices, quiero tocar con este grupo y tal, pero tienes una locura, dos personas, y cómo hay que tener huevos para echarlo para adelante, tío. De eso porque te hablaban también. Esta banda yo, la llevas a cualquier garito y no es muy, sí. O sea, no... De eso nos hablaban no los Bazooka cuando vinieron también, que al ser formato... También dúo, pues eso. Pero también hablaban de la facilidad de transportarse, porque al final ellos son dos. Han estado vivo a Bazooka ahora por Portugal, de hecho. Eso. Han hecho girilla. Mira, qué bien. Han hecho girilla. Qué majo, qué majos, qué guapos son. Pues oye, vamos a darle, ¿no? Estamos a Za con el calentito. Y a ver si encontráis quién toca qué, ¿no? Porque ya verás lo que suena. Una amalgama de sonidos. Thank you. está, que acaban ahí como quieren, claro, no avisan. Un día casi, y acaban a grito pelado, ¿no? Te digo. Muy bueno. Bueno, pues estamos también ya con los chicos de Cometa, que se han venido ahí desde la lejanía. ¿Qué tal, chavales? Opa. Contarnos, bueno, ¿quiénes habéis venido? Porque, pese a ser tres, no habéis venido todos, pero bueno, cantante Andoni, ¿no? Sí, eso es. Y batería Mikel. Eso, es como yo, joder, ya. Tengo la costumbre, ¿eh? Sí, os llamaré menos Cometa, os llamaré de todo, pero bueno. Contarnos un poco, pues, cómo nació Cometa o cómo ha nacido. Porque nosotros os conocemos desde que habéis sacado esto, vamos, no habíamos oído hablar. Bueno, Cometa éramos. Bueno, siempre hemos sido los tres mismos, que falta Juan, el bajista. Uh-huh. Y anteriormente a Cometa formamos un grupo llamado Smoking Ill. Pues smoking de fumar en inglés y ill en euskera de morir, algo así, una mezcla. Y estuvimos como un año y medio así tocando, más que nada versiones de grupos que nos gustaban, tal y cual. Y bueno, y ya... ¿Y pues, cómo os conocisteis? Porque sois de cada uno una punta, ¿no? La pregunta, ¿no? La pregunta. Clave. Bueno, sin más, Mikel es de Azpeitia. Y bueno, el grupo tiene la sede en Viana, que es Navarra, está cerquita de Logroño, de La Rioja, ¿eh? Y bueno, Mikel los fines de semana suele bajar a Moreda, pues o todo el verano y así, y bueno, pues por cercanía, porque Moreda está muy cerca de Viana, nos conocimos, nos pusimos a tocar y conocíamos a Juan, que es de un pueblo un poco más lejano, no tan cerca como Moreda. Al principio empezamos, Andoni y yo, pues nos conocimos, empezamos a tocar, pues nos gustaba el mismo rollo de música, pues empezamos a tocar, pues más que nada versiones que... ¿Qué onda? ¿Qué escuchabais por aquel entonces? Bueno, no nos íbamos muy lejos tampoco, nos quedábamos... ¿Seguís en el mismo rollo? No. Éramos muy... Hay que decirlo, éramos muy berricharreros, muy... Está muy bien, aquí nos encantan, ¿eh? Sí, sí. Nos gustaba mucho y bueno, pues yo creo que nos hemos tocado todas las canciones de ellos en el local, ¿eh? Nos hemos versionado todas. Es que además eso, en los inicios de los grupos siempre está, ¿no? Ese componente secreto de dónde sale, ¿eh? Ahí está. Y bueno, y poco a poco pues fuimos evolucionando, ya abriendo un poco la mente a otros estilos, un poco a lo que viene de fuera, pues del estado, incluso de otros países. Y pues empezamos a hacer nuestro estilo, fuimos a coger un poco lo mejor de lo que nos gustaba. Y de ahí surgió Cometa, bueno, empezamos a componer un disco, algo. ¿Cómo empiezan a salir los temas? Porque vamos, o sea, te juntas con los colegas y ya un par de añitos, ¿o cuánto estuvisteis tocando versiones? Pues con Smoking Ill estuvimos como un año y medio, sí, así. Y de repente pues dijimos, vamos a hacer algo... Teníamos tres canciones nuestras. Teníamos ganas de cambiar un poco el rollo. Ya nos habían encasillado ya en ese estilo. Claro, además versionear es el peligro que tiene, ¿no? Y también grabamos una maquetilla de tres canciones y era también muy del estilo que en el momento nos gustaba y tocábamos. Entonces... ¿Y qué os iba a decir? ¿Hubo conciertos y todo? O sea, era proyecto... Sí, con el mismo bajista, con Juan también. Y bueno, eso estuvimos... hemos estado, pues lo que sé, por Euskal Herria, ya sí hemos hecho alguna fecha. Hemos estado en Doca de Donosti, aquí en Balmaseda, en Bilbo, bueno. Qué bueno. Oye, yo os por oxigenar un poco, porque luego a Iñi y a mí siempre nos pasa, joder, luego nos quedamos sin preguntas. Yeah. Final. Os voy a poner que no es que sea yo adivino, pero ya que sé que os gusta Bifi Clyro, ¿no? Que ahora quedo de puta madre, ¿no? ¿Pero qué tema queréis? No sé, un temita así que os mole de Bifi Clyro. Pues que, ¿del último disco Black Challenger o así? A ver. Ahora tengo que escribir yo, ¿eh? Antes sería como se metía el CD, ¿no? Ya... Qué fácil que era antes, ¿eh? La hostia. Y ahora que se porte bien el YouTube, ¿qué tal? ¿Fuisteis a ver a Bifi Clyro en el BBK Live o os lo perdiste? Sí, yo estuve. ¿Y qué te pareció? Pues muy bien, me penó haber oído tanta cerveza antes, pero bueno. Ya, que luego te quedas allí sin, ¿no? Sí, nosotros ya tenemos un poco callo, nos metemos ahí en los huevetes, la botella Pacharán, unas botellitas pequeñitas de... ¿Y cómo entra una botella de Pacharán en los huevetes? Entra. Entra, a ver, la metes... Hay que meterla en botellas de plástico pequeñas y luego las estrujas un poco. Podríamos hacer una sección, ¿no? Te la metes lo que es trucos en el... para... En el bacon, ¿sabes? Es como más abajo, en la llanura esa. En fin, yo los fans de Bifi Clyro, todos me insisten en que me escuche el último disco, pero yo soy muy de lo anterior. De hecho, ya casi no escucho a Bifi Clyro. Escuchaba antes mucho los primeros discos. No me he atrevido todavía con este disco, pero bueno, me voy a atrever aquí a ver qué pasa. Si es musical. Black Chandelier, aquí recomendaciones de los Cometa. El YouTube que se porte bien, ¿eh? Luego te deja la mitad. an abandoned car, old and worn, I ain't no use at all, but I used to be free. We're gonna separate ourselves tonight. We're always running scared of our holding knives, but there's a black chandelier. No, pues Black Chandelier de Bici Clairo. Aquí música nueva, recomendaciones. Sí, muy bueno, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Muy bueno. Con Breakdown incluido. Le habría gustado a nuestro amigo Bruno. Para mover un poco la melena, ¿no? No, pues aquí seguimos con Cometa. Nos estaban contando eso, cómo se conocieron ahí y el asunto. Contarnos, luego os ponéis ya. Tomáis la decisión de desberricharraros. Eso es. Y tomando un poco de referencia a Biffy Clyro y a otras bandas, imagino, ¿no? Uh-huh. Os ponéis a hacer temas nuevos. Contarnos cómo es esa inspiración, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de composición? Porque claro, ensayar, vosotros tenéis que ir con todo ya los deberes hechos, sí, ¿no? Como quien dice. Claro. Y a veces nos llevamos y reñimos bastante, ¿no? No, además un guitarra solo, ¿no? Quiero decir, sí, lo tienes fácil, ¿no? Para componer, a no ser que te riñan mucho por atrás. Eso es. No reñimos mucho tampoco por atrás. Pero bueno, normalmente él suele, pues, tocar, o sea, prepara más o menos cómo va a ser el tema, y luego ya lo lleva local y ya le decimos, jo, pues esto es muy... Esto es una mierda, tío. La mayoría de las veces me dicen eso. Es una mierda. Esto se puede mejorar o olvídate esta canción. ¿Y cómo, o sea, fue fluido la composición? Porque imagino que ensayaréis cada mucho tiempo, ¿no? Normalmente ¿cómo? Los fines de semana, uh-huh. O sea, porque claro, está cada uno en su, uh-huh, en su lugar. Cuando nos juntamos eso es normalmente fin de semana o verano. Uh-huh. Y bueno, pues... Supongo que mucho internet, ¿no? ¿Usaréis? No, creas, ¿eh? Estamos ahí proponiéndolo a ver si ahora hoy en día con estos ordenadores y los programas que hay, pues bueno, claro, puedes grabarte y mandarte... Uh-huh. Y para el segundo disco, si llega algún día, pues bueno, pues puede ser una herramienta bastante útil en internet. De momento, pues ha sido todo bastante de eso, de jam sessions. Y bien, y no sé, pues para componer el disco, pues un poco enfocar el camino donde queríamos llegar, qué estilos queríamos abarcar. Tampoco hemos llegado a todos, pero bueno, poco a poco. Bueno, eso es bueno, ¿no? Uh-huh. Es que hay más. Sí, eso es, que queda algo por exprimir ahí. Teníais claro también Cometa, ¿por qué, chicos? Joder. Pues, si te digo la verdad, grabamos el disco aún bajo el nombre de Smoking Eel. Pero bueno, ya grabando tuvimos ahí el punto de inflexión, ¿no? De, sí, joder, esto es nuevo, ¿no? Pues eso es, sí, algo... esto es nuevo, hay que cambiar ya nombre, todo. O sea, hay que empezar de cero otra vez. Ajá. Porque ya con Smoking Eel ya habíamos, pues... Habíamos tenido algunas andaduras, pero dijimos, sí, igual bueno, crea expectativas, ¿no? Sí, ya pues por la zona ya nos conocían así y dijimos, bueno, empezamos de cero, rollo nuevo. Uh-huh. Una apuesta un poco complicada porque, joder, teníamos miedo también de, qué sé, pues lo poco que habíamos labrado antes de con Smoking Eel, pues que se perdiera, que la gente incluso hablaría hasta mal de nosotros, ¿no? La palabra de vendidos es que es muy fácil de decir. ¿Sí? ¿Y qué os iba a decir? Pero estos temas igual vienen de Smoking Eel, o sea, iban a ser de Smoking Eel, ¿no? Sí, bueno, la decisión de cambiar de nombre, sí que ya habíamos tomado la decisión de cambiar de estilo, ¿no? Pero la decisión de cambiar de nombre vino más adelante. Una vez con los temas grabados, fue cuando nos sentamos y dijimos, bueno, pues creemos que hay que darle... otro, no sé, otro look, otra imagen, uh-huh, a este grupo y, uh-huh, y bueno, pues así surgió Cometa y un día sentados en un bar tomando un café salió el nombre y... Y hasta ahora, hasta este artwork, ¿no? Sí, muy bonito, por cierto. Joder, está bien, os podéis descargar también, pero está muy bien en el formato físico. Que seguramente además sortearemos uno por ahí, uh-huh, entre nuestros escasos oyentes. ¿Han quedado temas fuera o ha habido mucha música o lo justo? Hombre, temas fuera no, ideas sí. Uh-huh. Ideas sí, temas no. Temas no. Hemos andado bastante todos justo. Todos los baterías quieren tocar un gong en su disco, ¿sabes? Sí. Pero no es posible. No es mi caso, pero bueno. Hemos andado bastante justos, sí, a la hora de componer los temas. Uh-huh. Veíamos que si no teníamos una fecha límite, esto se podría alargar, uh-huh, y muchos músicos también sabrán que siempre le quieres dar una, claro, vuelta de tuerca, claro, a las canciones. Sí, es un peligro, ¿no? Porque se puede alargar y al final... Entonces decidimos bueno, vamos a poner una fecha límite. La fecha límite nos la dio el estudio. Claro, el estudio. El estudio nos dijo, empezáis este día. Y al estudio subimos con alguna canción... Psicólogo, sí, ¿no? Algo verde, pero... Por no hablar de las letras también. Creo que todas escribieron ahí. Hostia, bueno, bueno. Pero bueno, yo creo que también tuvo su, su punto positivo el tener la presión y allí también, sabiendo cómo va el tema del estudio y así... A mí 8 pues, me parece buen, muy buen número. Sí. Ahora estamos pasando nosotros en grabar un largo y 10, la gente se aburre, tal... También nos pensamos sacar 2 EPs, pero claro, no, no sé. 8 está muy bien, 8 está muy bien. No aburres a la peña y... No, aburrir no. La gente nos dice que es corto. Corto. Que lo pone bueno, igual que van bueno. A currar o van bueno. A no sé dónde. Joder, y que enseguida se termina el disco. Pero no son, no son temas muy largos. Bueno, vamos a escuchar ya que estamos... Sí, vamos a presentarnos ya musicalmente. El copón. ¿Momento Aresai o...? Venga, yo siempre os dejo a vosotros elegir. El Momento Aresai, digo, porque la he oído mucho... Pero igual hay algo que os gusta más. Y a veces pasa, ¿no? Muchas bandas nos dicen, joder, es que esta canción que la ha oído todo el mundo igual es la que menos nos identifica, ¿no? Ah, vamos a poner el intro así para... bueno, nosotros le llamamos el intro, en sí no es intro, que es la última, es la octava. Urgañán. Urgañán y bueno, así es un poco así... Está bien meter el intro al final. Vino una banda que nos decía, metemos el intro al final para que el disco sea un bucle. Claro, eso hacía... Los Happy Morgan, ¿no? Hacían eso. La primera canción era la intro, la outro. Bueno, escuchamos Urgañán de Cometa aquí estrenando. Muy buena. A por ello. Si quiere, es cortísima, ¿eh? Si la pusimos para... Si la ponemos al... aperitivito de minutos. Para empezar, sí, minutos, sí. Minutos caso de Cometa. Sí, sí, contundente, joder, ¿no? Y fuerte. Una guitarra, pero te ha dejado el Aris tocar, ¿no? Porque sí. Ahí había... Sí, había unas todo. Cuantas. Contarnos, ¿sois frikis del sonido ahí o igual...? Cada vez más, sí, igual. Cada vez más. Al principio viejos. Éramos como, va, guitarra, bajo y batería... Limpio, distorsión, ¿no? Y ya está. Distorsión, ya está, ¿no? Y ahora ya yo creo que empezamos ya cada uno por su lado a friquear más su instrumento. Está guay. Sí, está. ¿Qué tal con Aritz, que es un grande aquí? Ha grabado a muchos muy, muy grandes, a Reguy. ¿Y qué tal allí grabando con él? Buah, pues muy bien. No sé. Además, ¿no tiene un baserri allí? Sí, bueno, Aritz hasta hace no muchos años había andado siempre en Gárate, que es un estudio también eso bastante es, famoso o de, conocido. El de Kaki, ¿no es? El de Kaki, eso es. Kaki. Pero, pues... Como hará no sé cuántos años, voy a decir así al pedo, 3 o 4, venga, así que... Luego son 6 siempre, ¿eh? Pues, hostia, tanto tiempo ha pasado. Y ya, pues decidió andar su... hacer su andadura, empezar él solo, y se montó otro estudio en Usurbil, que también es como un caserío, una borda, y allá tiene un algo parecido a un búnker, o un búnker. Donde no pasa el tiempo. Eso es. Y súper a gusto, la verdad que es un tío súper cercano, es súper majo... No sé, teníamos ese miedo de ir a grabar con él, joder, porque dices, este tío ha estado con gente bastante no potente, sé, sí. Potente en este ámbito de, o en este mundo. Y qué va, y súper majo, de verdad, que un tío genial y súper a gusto. Corta se nos hizo la grabación. Sí. Se ayudó con ya la segunda experiencia que teníais, ¿no? Grabando, porque habéis sacado un este pequeño, ¿no? Sí, una maqueta sacamos con Smoking Hill. ¿Y qué tal? ¿Os pegáis ahí con la claqueta o cómo? Todos a la vez, por pistas, ¿no? Eso es, ¿hacéis, ¿cómo hicisteis? ¿Todos a la vez, por pistas? No, batería, bajo, guitarra y voces. Sí, claro. Pero... Las guías, por ejemplo, subimos grabadas desde el local, bueno, para ahorrar un poco de tiempo también, ya claro. Que económicamente andábamos bien. Claro, si me tiras allí. Y eso, las grabamos allá y pues fue llegar y empezar, la verdad, con Mikel, que lo echó todo muy rápido y muy bien. En un día, día y medio, terminó las baterías. Súper bien. Y luego, pues todo, tuvimos también algún problemilla, pues justo grabando guitarras que se cascó el ampli y tal y cual, pero bueno, cosas de. Hay que cambiar las pilas. Dos amplis, casi que dejo. Dos amplis, sí, opa, ahí. Así suena luego roto, ¿no? Así suena. Esa fricada típica luego, ¿no? Ese sonido era el ampli roto. ¿Qué os iba a decir? Vamos a escuchar ya un tema entero de Cometa. Venga. Y seguimos hablando con ellos. He elegido yo un poco al azar, Non Sara. No sé si os apetece, no sé. Qué... Como vea, sí, sí. O Yesi, igual os gusta más Yesi. Sí, Yesi, venga, vamos con Yesi. Seguimos aquí en Sobredosis Musical, ¿eh? A por ello. A por ello. No, no, no. Cometa, estrenando aquí 107.5. Oye, no sé hasta qué punto habéis conseguido lo de desberricharricaros, ¿eh? Hay unas partes ahí muy, sí, muy gorka. No es fácil. Oye, también la borda poder dentro. También muy exigente vocalmente, ¿no, Andoni? Cañita. Bueno, Sí, me gusta darle importancia a la voz también. Es algo que creo que, no sé, que es muy importante la música también, además... Otro instrumento más, ¿no? Muchas veces, además esto lo he oído también de otra gente y lo comparto también, pues que mucha gente escucha música en inglés, por ejemplo, y no tiene ni puta idea de lo que está diciendo la canción y simplemente se queda con la canción, pues porque probablemente la voz o aparte de la música, pues le llegue. Entonces creo que es muy importante dar una bonita melodía o a la voz. También no sé si soy bueno no haciéndolo, pero... También habéis hecho la euskera, castellano, contarnos las letras como... Entre todos, igual la haces tú más, Andoni. ¿Cómo? Sí, la suelo hacer yo, por desgracia. Pero sí, la de castellano es básicamente cuando componemos, pues yo por encima voy cantando algo, pues simplemente por sacar la melodía a la voz, porque primero le damos importancia a la música y luego hacemos la melodía de voz o voz. Entonces, pues cantando tontadas, estas dos canciones salieron que cantaba en castellano, esas tontadas que suelo cantar. A veces canto en mi idioma también, pero... Y eso, y pues decidimos dejarlas así por respetar simplemente la esencia de la canción. Sí, el mensaje, ¿no? Eso es. Ah, quiero decir, ¿que teníais la intención de hacerlas todas en euskera o algo? Sí, bueno, en principio tampoco... No teníamos decidido, bueno, pues euskera tantas, castellano tantas, sino, bueno... principalmente euskera, pero luego también si sale algo, ¿no? Pues porque eso no, es, ¿no? salió, nació así y decidimos no cambiarlo porque esa era su esencia y sí que no os cerráis, ¿no? A un euskera porque sí, pero primáis. Eso es. No tiene ningún objetivo comercial esto. Y ya la pregunta por excelencia, ¿en qué os inspiráis? ¿Qué letras hacéis? ¿Por qué? Buf. ¿Qué? Hombre, pues este disco, la verdad que... Amor. Sí, es bastante... Bueno, tiene un poco de todo, ¿no? Pero mayormente... Bueno, también, sí, las puedes... Puede significar amor o puede ser... Ya, otro tipo de relación. Sí, amor, ¿no? Con cualquier cosa. O sea, sí, cualquier... eso es. No amor a una persona, sino amor a lo que te gusta. Sí, incluso a ti, ¿no? Sí, eso es. No es lo mismo decirte quiero que te echo en falta, ¿no? Eso es. También lo habéis sacado vosotros con vuestro par, ¿no? Contarnos, ¿os habéis dejado ahí del bolsillo? ¿Estáis amortizando? ¿Qué tal? ¿Cómo vais a hacer? Porque es importante, ¿no? Mucha gente nos dice, yo es que si no hay gira no grabo disco. Yeah. O sea, es así. Claro, porque al final donde lo vendes muchas veces lo que dicen es eso. Hay que amortizarlo. Al final, yo lo vendo tocando. ¿Qué tal? ¿Está saliendo cosa a partir del disco? Yo creo que tampoco lo habíamos pensado mucho en, recuperaremos dinero. Al final dijimos, queremos grabar un disco, queremos grabar con el mejor de Euskadi. Y dijimos, por ello. Luego, no sé lo que vendrá. Al final es un hecho como hecho, o sea, un sueño hecho realidad, ¿no? Que, pues hay gente que le gusta el esquí y se gasta pues su dineral en sus esquís, en sus viajes, en sus forfaits. Bueno, a nosotros nos gusta la música. Y encima tiene la posibilidad de moverla, eso ¿no? Es, porque esto ya, es. Ya perdura, eso digamos. Es. Y bueno, pues... Y bueno, al final estáis sonando en nuestra queridísima Gastea, que nos encanta, una radio que nos encanta. Y yo qué sé, ¿no? Parece que va para adelante o... Sí, nos llevamos sorpresa ahí. Tampoco esperábamos esto ni mucho menos, pero bueno, todo lo que sea dar un paso adelante y, y expandir un y poco tocar fronteras, más, ¿no? Pues bueno, pues claro. Es bienvenido y... ¿Qué tal entonces? Conclusión, ¿más conciertos que antes? ¿Menos? ¿Anxeco? No sé si más o menos, pero sí que por lo menos vamos súper motivados, porque bueno, antes defender con Smoking Hill canciones que no son tuyas es lo mismo, ahora defender lo que es tuyo es... Pues salimos súper cachondos a tocar Y es algo que decimos. ¿Habéis dejado alguna versión? No, hacemos dos o tres versiones, pero no, de las que tocábamos con Smoking Hill, ninguna. Nos hemos ido un poco a la borrón y cuenta nueva a tope, ¿no? Total, sí, total. Bueno, Andoni, ¿qué nos ibas a tocar? Bueno, pues... a lo que íbamos. A ver, vamos a tocar Non Sara, que es la canción que íbamos a poner antes, y bueno, a ver qué tal sale. Ok, creo que no hace falta ni preguntar de qué va Non Sara. No. Bueno, vamos allá. A ver, a ver. Zu altzara sesagun dena oan Gose diren Espainetan Zuetako ekunak atzean kolatu gara. Baina non zara zatoz ba nigana. Mucho. Sí, qué bueno. Cometa en directo aquí en Sobredosis Musical, lo estamos pasando teta. La verdad es que, oye. ¿Cómo agradecemos? Yo, el otro día no tocaron Smoke Idols, sí. Así que primer acústico en Sobredosis, qué Smoke bueno. Idols, oye, que estamos descubriendo que, bueno. Que les copiaron el nombre a Smokey Neal, ¿eh? Ya, ¿eh? Sí, sí. Descubriendo aquí. Pues nada, Nunsara nos han regalado aquí Cometa de gratis, parece. Uh-huh. Y seguimos con ellos. Ya solo nos queda preguntaros. ¿Cómo vais a defender esto en directo? A ver, ¿cómo es un concierto de Cometa? Eso es. ¿Es salvaje, es calimochero, es más es más de estar ahí atento al instrumento? ¿Os bueno, movéis? Intentamos hacer algo para que la gente disfrute y baile. Sobre todo baile, salte, ¿no? Para que se lo pase bien. Para que se olvide de los malos ratos que ha pasado, de la puta semana, el trabajo, olvidarse de todo. Ir ahí a disfrutar, sobre todo. ¿Y vosotros cómo os lo tomáis? ¿Sois técnicos? ¿Os echáis la bronca el uno al otro? Oye, que hay que estar un poco serio. ¿O cómo va? ¿Cómo? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿O disfrutáis la Es el momento de confesar esas pequeñas cosas. Yo creo que vamos a disfrutar, sí. También nosotros. Es nuestro momento y... Al final, si alguien ve que ahí estás parado... No sé, nosotros vamos primero a disfrutar nosotros y luego a hacer disfrutar a la gente. Intenso, ¿no? Así como Smoke Idols nos decían, es que... Somos súper técnicos, súper metódicos, pero como nos tomamos 50 birras antes de... Pues se va toda la mierda, ¿sabes? Un poco así. ¿Qué os iba a contar? ¿Habéis tocado... ¿Dónde presentasteis este nuevo disco y qué conciertos habéis tocado? Porque, ¿qué tiempo tiene el disco? Nada, ¿no? El disco en sí salió en mayo, o sea, tiene como 4 o 5 meses. Sí que lo grabamos en noviembre, que ya hace un año y parece que se alarga la cosa, pero... Que igual los otros temas ya tienen un poco, sí. ¿No? Subíamos en la frontera y dije, joder, si solo lleva el disco 5 meses en la calle, y yeah. Es como, joder, se ha pasado una vida entera. Y hay ganas de renovar también. Es buena señal, ¿eh? Sí. Y bueno, pues estuvimos, antes de presentarlo hicimos como un par de conciertos así de prueba, de presentarlo oficialmente, que uno fue aquí en Bilbo, no me acuerdo ni dónde, era el teatro Campos Elíseos. Campos Elíseos, sí. Estuvimos ¿qué tal? Dando fiestas ahí arriba. Bien, pasa que aquí en Bilbao cuando jugaba el Atleti ya sabes lo que pasa. Y sí. Justo todo jugaba el Atleti. Tenemos unos amigos que se llaman Cacas Blancas que tocaron en nuestro, un festival que tiene una canción que dice que cuando juega el Atleti, pues para atracar un esto de Prosegur o lo que sea, hay puta madre. Sí, sí, perfecto. Lo corroboro. O sea, normalmente. Y aparte, la sala no es muy conocida. El Teatro Campos Elíseos te cobran 4 euros la birra, etc, etc. Sí, la verdad es que sí. Etc. Bueno, pero estuvo bien, ¿eh? Estuvimos probándonos un poco a nosotros. Habíamos grabado el disco, tampoco sabíamos lo que era en directo ni cómo iba a ser. En el local tampoco las cosas salían muy bien. Dijimos, venga, qué chorra, vamos al directo, que es lo nuestro. Uh-huh. Y luego ya pues empezó un poco la presentación, pues lo presentamos por nuestro entorno. Antes por también tocamos en Sestoa. En Sestoa también, en el Gasteche. Y luego empezó pues eso, pues ya Viana, bueno, también hemos estado, no me acuerdo ya, pero en varios sitios. La Ciego, La Puebla... O sea, tirando de furgoneta mucho, ¿no? Sí, o sea, sí. Bueno, la zona, normalmente, mucho tocamos por la zona de Viana, uh-huh. Pero también salimos, pues eso, a Donosti tocamos también... En Bilbo, pues intentamos salir también. ¿Y en Viana qué tal se toma el euskera, indie, así? Bueno, ¿la gente lo toma bien o...? A ver, al final estamos donde estamos también, pero bueno, la gente joven la verdad que es bastante abierta de mente, uh-huh. A lo que cultura se refiere, al menos de idiomas y eso. O sea, la gente de Viana, aunque no sepa euskera, viene a los conciertos, bueno, de Viana, de Moreda, uh-huh. De nuestros pueblos y de nuestro entorno, la verdad que nos tratan súper bien y es una puta gozada estar tenerlos al lado porque, joder, a veces en un concierto si no te sientes un poco solo. Y lo del indie ya, hablando de la música, pues bueno, entonces igual sí que somos un poco más cerros de mente, pero bueno, es lo que tiene también ser de un público pequeñito y eso. En la gran ciudad, pues bueno, pues las cosas cambian porque bueno, hay entornos para, yo creo, para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. En un pueblo, pues ya sabes, el heavy es el heavy y el punky es el punky. El punky es el punky, exacto. Ahí ya no se entiende que te guste toda la música. Ya, ¿Y qué tal? ¿Os lleváis bien en la furgo? Al ser tres, de lujo, me imagino, ¿no? Bueno, normalmente pasa como hoy, que primero va uno con la furgo cargada, luego otro va con su coche y el otro por su lado también. Hoy o sea, cada uno mueve lo suyo, ¿no? Sí. Bueno, no, va todo en la furgo y luego cada uno se mueve... Hoy ya tarde para anunciar, pero hoy toca, porque lo oiréis el miércoles. Hoy sábado. Hoy sábado tocáis en Durango. ¿Y qué tenéis preparado? ¿Vais con ganas? Sí, joder, pues es un concierto... Que esperábamos, uh-huh. Bueno, que esperábamos, que es al fin y al cabo es como bueno, un pequeño sueño también hecho realidad, ¿no? Uh-huh. Esto que hablamos de, pues joder, pues unas en la radio, uh-huh. No sé qué. Un día completo. Eso es, y Dinero, por ejemplo, es una banda, pues que... Dinero, a los tres, con Dinero, a tope. Sí, nos mola un mogollón, pero un mogollón de... Yo creo que es la única banda, con Berry Charra, que en su día, que a los tres nos gustaba mucho. Al bajista, sobre todo, le encanta. Y bueno, eso, pues... Nos gusta mucho el rollo que llevan y creemos que será un concierto bonito por eso, pues porque tenemos ganas de tocar con ellos y... Uh-huh. Qué bueno. En Plateruena también, que es una sala así, pues, muy elegante. ¿Qué escuchamos de Dinero, va? ¿Qué escuchamos? Pues de lo viejo, de lo nuevo... Pues no sé, vamos a escuchar... ¿Antes cuál has dicho? ¿Invierno? Venga, en invierno, va. Venga, en invierno. Estoy aquí tecleachen. A bailar, todo Cristo. Eso es, a romper la cadera. Venga, pues estos son dineros. Sabéis que les tenéis el sábado pasado. Ya os contaremos qué tal fue. De hecho, el batería nuestro va a ir allá, porque además le encantan este tipo de baterías. Y que también es el de Osten que hemos puesto antes. Grande, Ekain, el Horta. Es un pluriempleado. Venga, por ello, Dinero. We'll be right back. Hasta que bueno. Y seguimos con Cometa. Vamos a escuchar Dinero, tocan esta noche con ellos. Y estábamos hablando de sus directos, de que tienen ganas de darle cañita y tal. Y ya pregunta obligadísima, que cada vez nos gusta menos. Además, yo creo que va a haber que quitarla, esta sección, digamos, ¿no? ¿Qué tal la escena? La verdad es que vosotros tenéis que contarnos porque estáis en, digamos, otra escena, ¿no? Claro. Por allá. Pero, ¿qué tal lo veis? ¿Se pueden ver Hablábamos grupos, antes de los escenarios punkis, ¿no? ¿Sí? De cómo eso ha ayudado a proliferar el punk en su día y tal. Y... ¿Qué tal? ¿Se pueden ver concis? ¿Solo hay gasteches? No tengo dinero para tanto conci, o me coinciden todos a la vez, ¿no? Festivales, hay cosas que os gustan, ¿no? ¿Hablamos en general o de nuestra zona? Sí, vale. Sí. Bueno, tampoco vamos a decir mucho. Sí que creemos que la música está cambiando como todo en este siglo XXI. Mm. Y pues para empezar, desde que la música, el formato disco es algo que, bueno, que es absurdo ya. Bueno, es absurdo, es bonito para ti, pero bueno, pues hoy en día lo que mola es internet y a la vez, no sé, pues... Internet da muchas posibilidades también, de como por ejemplo ver conciertos. Hoy en día cualquier festival graba todos los directos y entonces, bueno, creemos que la música está bien, pero sí que la escena está cambiando un montón, ¿no? Ya la gente tampoco se mueve tanto. Sí, hablábamos mucho de los vídeos, ¿no? Por ejemplo, internet y todo eso, lo de los crowdfunding que hacían señores. Los señores tienen un crowdfunding abierto. Sí, que... todo eso que es buscar eso, un escenario alternativo, ¿no? Eso quizás es. En internet. Eso es. Es hacerte ahora, hoy en día, pues bueno... De aquí a unos años igual los conciertos, en vez de ir allá, los ves por internet directamente con tu cerveza en casa o no sé, pero... Una máquina de pogos. No sé, sí. ¿Y qué tal? ¿Veis conciertos que os gustan? ¿Hay bandas nuevas que os gusten o...? Sí, sí, vamos, creemos que, a lo contrario, como hemos hablado antes, que Andy Lucas decía que la crisis está haciendo que la una limpieza musical del copón, creemos que, bueno, que es todo lo contrario, ¿no? Que cada vez hay más bandas, de más nivel, más jóvenes... Y con más oportunidades, ¿no? Lo que decíamos, el poder grabarse, ¿no? Sí, sí, o sea, eso es porque tienes tu ordenador en tu casa y hoy en día cualquiera es capaz de hacerse un disco. Entonces, bueno, pues hay unas oportunidades increíbles y la verdad que se ven cosas súper bonitas también por ahí de grupos que te sorprenden mucho. Y, sí. Pues ya nos alegra que alguien nos dé un esto ya, positivo. Parece que luego, sí. ¿Cómo el tocar salas, tal, ¿cómo, por allá cómo está? Mal. Los conciertos de allá... Fiestas de pueblo, ¿no? Sí, eso es. Fiestas de pueblo. O sea, en verano. Eso es. Públicos de 100 habitantes, 200... Bueno, pues nos lo pasamos muy bien, la verdad. Pero bueno, esa es la escena que tenemos por allá, por el entorno. No hay gran movimiento. Sí que hay grupos, pero el movimiento musical no es como puede llegar a ser, por ejemplo, en Bilbao mismo, ¿no? Que creemos que sí que hay movimiento musical. Hay salas, hay zonas, hay bares... Allá es un poco, bueno, pues a sacarte las castañas del fuego y bueno, a ser el bicho raro un poco, pero... Y no por eso menos, porque al final son conciertos muy agradecidos, ¿no? Supongo allí, porque al haber también menos... Sí. Hombre, también la movida de yo no me pongo en vuestra piel, de veniros hasta aquí para luego, claro, no te vas a traer a todo el pueblo de allí. O sea, vosotros por colegas no funcionáis, ¿no? Porque aquí vienen muchas bandas de... ¿Y qué tal los conciertos? Pues va, vienen los claro, colegas. Claro, me traigo mi público, ¿no? Pero tú vas aquí y no te puedes traer a los colegas, ¿no? Ya. Y... Ya me gustaría, vamos. A ver si se acerca alguna primera fila, esperemos que sí, pero bueno. El arco de la muerte, delante del escenario mítico, ¿eh? Hay que hacer colegas nuevos, sí, ¿no? vamos a seguir escuchando un poco a Cometa. No sé si tenías algo para tocarnos, algo más. Sí, sí, sí. Sí, también una más. Si no, vamos a escuchar el Sí, escuchamos y luego si no toco otra. O si no, mierda, tengo a los señores metidos en la sandwichera. ¿Nos escuchamos a los señores? Eso es. Tienen un abierto un crowdfunding. Ahora que está tan de moda, ¿no? El crowdfunding este, que no se puede pronunciar. A mí me parece de putísima madre. Sí, te quitas las copias. Hoy he mirado, hoy sábado llevaban ya, por la tontería, al final un 50-40%, ¿sabes? Y es una manera de autoeditarse muy diferente, que yo creo que, hostia, no había visto hasta ahora. Coger, presentarte ahí con toda tu cara, con tu vídeo vacilón y decir, mira, aquí necesito pasta para sacar el disco. Y hacer algo bonito, y hacer algo que llegue, un proyecto guapo, es una alternativa, coño. Pues. Bueno, los tenéis por ahí, señores, darles un poco pasta para que bueno, eso ya a cada disco. Uno. Yo. Eso ya cada uno verá. por 10 euros creo que es, o 20, es vinilo. Solo van a sacar en vinilo con CD incluido. ¿Escuchamos De Nada? Por ejemplo. Venga. Estos son los señores. A por ello... We'll be right back. Señores, con... Ahí está. Nada, nos pasa como siempre, Migi te iba a llamar. Nos traemos 50 canciones, ponemos 3. Y son 8. O sea, 8 estamos 3. Aquí hablando la madre tranquilo, se nos acaba el programa, es la hostia, tío. Sí, tío. Ya son las 7 y 23 del miércoles y tenemos que ir despidiéndonos. Nosotros, como siempre, ahora nos van a tocar un tema Cometa para despedirnos. Como siempre, daros una suerte del copón, que con los temas que tenéis, no creo que la necesitéis. Con el concierto de esta noche, con todo lo que viene y a moverlo todo. Y preguntaros ya, la última pregunta, ¿qué planes de futuro tenéis? ¿Cuándo os podemos ver en futuro? Y bueno, pues en principio tenemos ahora en Bilbao en noviembre otra fecha atada, no sabemos exactamente el día, creo que es 21 de noviembre, pero no estoy muy seguro, entonces tampoco lo voy a decir muy alto. Eso es un mail o un esto por eso Facebook es. Y ya lo confirmamos. Eso es. Y bueno, sí, tenemos alguna cosilla, en la Soca de Durango también estaremos tocando el jueves y en el stand, entonces bueno, pues esperemos que haya oportunidades por lo menos en el stand ahí firmando, eso es. Y la hostia, ¿no? Bueno. Firmando y dando besos. Sí. Perfecto. ¿Y qué os iba a decir? Pues eso, vuestro momento para despediros o agradecer o mandarle un abrazo a la familia o lo que queráis. No, pues joder, pues que animamos a la gente, yo que sé, pues a venir a vernos. Creemos que es un concierto bastante interesante. Uh-huh. Y que te lo puedes pasar bien, si vienes un poco chispa, como siempre. Y poco más, bueno, pues que... Eso, y para escucharos, ¿no? Internet y eso, todo lo que es. Tenemos Bandcamp, te puedes descargar el disco gratuitamente de Bandcamp, uh-huh, en YouTube. Y claro, eso es muy importante. Y eso, y ahí tiene la posibilidad de escucharnos y escuchar el disco entero y esperemos, ¿sabes?, que le guste a la gente. Miguel está de técnico. Técnico de cámara. Pues nada, nosotros nos vemos la semana que viene, Iñi. Eso es. No sé, con muchas ganas, no muchas acuerdo ganas. Que banda viene, Iñois, con disco nuevo, sí, también, sí, creo. Y empezando fuerte en esta, sí, cuarta temporada. Eso es, cuarta temporada. Y nos vemos la semana que viene, todos los miércoles de 6 a 7 y media, ya lo sabéis. Eso esto es. Lo tendréis para descargar por ahí, como Cometa, que ya sabemos que en Navarra no se oye la Airola, pero os lo mandamos para que lo descarguéis. La internet. Y cuéntanos, ¿qué nos vas a cantar? Pues voy a tocar Pieza, que es una canción así hablando un poco del maltrato... El maltrato en general, uh-huh. Está también en el disco. Eso es. Que ahora igual la toca un poco mal, digo, ¿eh? No sé. No os asustéis. Va. Pues nada, hasta la semana que viene, peña. Vaya, uy. Más que ricasco. zenean zauri mila azalean diotzean asko du eman ostiko askoren trukean gorputzean kantu xumean Hauzar batoa bidean egunera Itxaropenaz bizi berria daikiaz piezaz, piezaz Kantu xume Kantu xumean